por el diario Libre de Editorial Perfil y le ponen sexo pelado y falopa, cosas por el estilo. Lo cierto que de Vamos a Portarnos Mal apareció la Vicky Donda y apareció también el jueves una carta a mano que escribió Bono. Bono le mandó una carta a Lula, deseándole una pronta recuperación de su cáncer de laringe, diciéndole que él y su familia van a orar, van a rezar por la salud de Lula y reconociéndose Bono, el que tantos fans tiene por todas partes del mundo, reconociéndose Bono un fan de Lula. Y ya que hablamos de Bono y ya que es domingo, permítanme una licencia poética o al menos musical. We can be as one tonight. Ahí estaba, Yuchu, recordando esta carta tan afectuosa que Bono le hizo llegar al expresidente de Brasil, Lula da Silva. Y aquí estamos en Nacional Rock 93.7, www.radionacional.gov.ar. Ahí tenés el link, la etiqueta para comunicarte, para entrar a la Nacional Rock y escucharnos todos los días, a toda hora, desde todo el mundo, y también las aplicaciones para los dispositivos móviles. Todos los domingos durante 2 horas aquí estamos los Corol con música, con actualidad, con humor, en un tono que tiene que ver con eso de despertar, o tal vez no haber dormido, o estar acá simplemente escuchando la radio como corresponde, un domingo distinto, no un domingo sangriento como el que cantaba Bono recordando aquella tragedia de principios de los 70 en Irlanda. 13 muertos hubo en aquella oportunidad en manos de los paracaidistas ingleses, pero bueno, esa es otra historia. Ahora la historia que cuenta es la nuestra, y de eso se trata también esta historia de la radio. Hemos pasado una muy buena mañana, todavía queda música, todavía queda muchísimo más para compartir con ustedes. Me dicen, sí, dale, ya hablaron mucho, ya hablaste un montón, es tiempo de música, es tiempo de Nacional Rock. Nosotros nos quedamos por acá haciendo algunas cosas y compartiendo también lo que viene, la música con todos ustedes, y el próximo domingo estaremos durante 2 horas temprano en la mañana una vez más para encontrarnos. corol@radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico. Esta es la 93.7, la Nacional Rock. Estos hemos sido los Corol y esta ha de ser la música.